boca que vuela. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto, boca que vuela, ojos de templo rompen la sala regando el tiempo. Boca que vuela hoy de mí hacia ti, hoy de ti hacia mí. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos, boca que vuela, como mi llanto, y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llora, boca que vuela. La era está pariendo un corazón, boca que vuela, las palabras nos liberan. Boca que vuela, las palabras nos acercan. Boca que vuela, idea y conducción, quien te habla, Sonia Olmo. Boca que vuela, los sábados de 9 a 10 por FM Moreno. Boca que vuela, boca que es abrazo, boca que es un beso, boca que vuela. Boca que vuela. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Aquí estamos. Me encanta este tema. Y nos vamos a dar algunos gustitos, ¿eh? Sí, estamos ya casi terminando el ciclo, Choa, ¿eh? Nos queda un programita el sábado que viene y ya por este año, boca que buena, pongo un poquito más de música. A ver, escuchemos a Celeste Carballo en Desconfío, así, ¿no? No me equivoqué el nombre, no, Desconfío. Que no me voy. Ahí está, me encanta. Un viejo blues. No me da la voz para esta hora, ¿eh? Después vamos a escuchar a Vicentico y a Papo, todos cantando este temazo. Nos vamos a dar gustitos hoy. Hoy gustitos en la música, sí. Los tres versiones vamos a ir pasando de este tema porque me encanta. Y sí, ¿vio? Estamos terminando ya. Nos queda un programa de Boca que Vuela. ¿Cómo pasó este año, Choa, eh? No. Nos estamos ya llegando a fin de año y ya terminamos por este año. Seguimos el año que viene, ¿eh? Seguimos. Boca que vuela, van 3 años de Boca que vuela, ¿eh? Un año en cada radio. Venimos, pero en esta me quedo. Lindo año, ¿no? ¿Le gustó compartir Boca que vuela este año, Chua? ¿Eh? Sí, ¿no? A mí me encantó compartir con usted y con ustedes, ¿eh? Me encantó este año. Ha sido un año lindo realmente. Y hemos hecho varias cosas, ¿eh? Sí, varias cosas. El sábado pasado no estuvimos acá. ¿Sabe dónde estuvimos, Ochoa? ¿Dónde estuvimos? Estuvimos en el Encuentro de las Provincias, ¿eh? En el 6º Encuentro de las Provincias. La Feria de las Provincias le mandó Inodoro Pereira. Ahí estábamos, Lipi Bropos en la Feria de las Provincias. Ahí en la Plaza Buján estuvimos sábado y domingo, ¿eh? Fuimos con todos nuestros libros ahí, ¿eh? Historia, leyenda. Meta libro nomás ahí en la Plaza Buján. Ahí desparramamos todo el arsenal de literatura nacional. Ahí en medio de todo el gauchaje estábamos nosotros ahí. Le mandamos un beso a Martiño ahí que estaba con su radio abierta y nos tiraba besos ahí de todo. Ahí lo pasamos. Esa, ¿no? Si la pasamos bien, se piensa. Ahí está, claro. Gaucho bueno ahí en La Pampa. Le agradecemos a la Dirección de Cultura la invitación. Ahí le mandamos un saludo a Ana, a Gladys, que nos han invitado a participar de este encuentro. ¿Sabe la cantidad de buenos expositores, Ochoa? ¿Sabe los artesanos que tenemos en Moreno? Excelente nivel. Realmente quiero rescatar eso de del encuentro de las provincias, el sexto encuentro. La calidad de los artesanos nuestros, excelente, excelente calidad, excelente nivel. Artesanías en todo sentido. Había desde dulces, instrumentos musicales, cerámicas, telares, de todo. Excelente. Hay que rescatar y aplaudir realmente, porque de lo que sirve esto es para mostrar lo que somos capaces de hacer, ¿no? Muchas cosas, muy buenas cosas. Y ahí estuvimos metidos entre todo eso nosotros, ¿eh? Con todos nuestros libros ahí. ¿Qué tanto? Ahí estábamos. Y sí, vio. Patancha el abujanísimo. Lo pasamos bien, ¿eh? Reventadito, cargando caja, pero bien contento quedamos, ¿vio? Así que ahí estamos. Un poquito más de música, por favor, a ver, ponga. Vamos, déjelo. La pulsera, blues para arrancar el sábado. Ahí está, vamos. Le pisamos el tema. Mejor me voy. Esa, vamos, Paco. Nos llama, tira el tema, así estamos. Poca que vuela hits. Déjeme hacer zafarrancho. Llame al 466-6559. Ahí están pidiendo tema en este anteúltimo programa de Boca que Vuela. Así es. Nos manda mensajes al 1561-540359. O nos llama al 466-6559. Y nos dice si cuál de las tres versiones de Desconfío le gusta más. Y le podemos dejar escuchar un ratito más. Ponga un poquito más. Es buena idea, Cecilia, me encantó. Ahora para la Buján, en el verano vamos a estar ahí. Cantamos. Ahí está, a Celeste y Sandra las dos, ¿no? A la gorra cantamos, el viejo blues. Genial, me mató. ¿Quién lleva la? ¿Quién pasa la gorra? Fernando pasa la gorra. De algo hay que vivir, dice. Hay que pasar el verano. Me mató, y sí, vamos con Papo, vamos todavía, ponga, ahí va. Y hoy trajimos acá, ahora después vamos a compartir, hoy seguimos con poesía, sabe que la realidad me agobia, ha sido una semana terrible, vamos a hablar de poesía, Fernando, ¿le parece? Sí, vio, porque si no da pa... Ionesco un poroto. Claro, nos vamos a escribir algo sobre las situaciones que han acontecido esta semana. Vamos a preparar algo. Sí, tengo ganas, ¿vio? Sí. Un absurdo. Un radioteatro absurdo. Sí, vamos a escribir algo. Vamos a representarlo el año que viene. ¿Tiene ganas? ¿Eh? Sí, ya tengo título y todo. Algo huele mal en pergamino y no son los pomar, así se va a llamar. Ah, es así, tengo humor negro en la mañana. A ver, ponga un poquito de música, a ver. ¿Le gustó el título? Bueno, hoy traje... Así estoy, ácida. Hoy vamos a compartir acá unas poetas que hemos traído. Seguimos con la poesía. Este año seguimos con la poesía. Seguimos con la poesía. Vamos a compartir después a dos grandes mujeres, dos grandes poetas, que han hecho de la poesía una causa, de la poesía una militancia, de la poesía un objetivo en la vida. Una ha sido una grande, Violeta Parra, y otra grande es que hace poquito estuvo acá en Moreno, es Laura Yazán, otra militante de la poesía que dignifica con la poesía la condición de las mujeres. Dos luchadoras, ¿no? Dos luchadoras en la vida. Así que ahora vamos a escuchar el auspicio, Ochoa, y después vamos a hablar de estas dos poetas, de Violeta Parra y de Laura Yazán, dos mujeres, dos épocas, dos luchadoras. Hoy vamos a hablar de ellas, entre otras cosas, Así que ahora me pone auspicio, ¿le parece, Ochoa? Y después vamos a comentar un libro que trajimos acá, que llevamos este fin de semana a la feria, sí, ahí vamos. No sé por qué. ¿Les dije quién nos auspicia? ¡Sí! Pero sí, claro, nos auspicia Lip Europos, todo en literatura infantil y juvenil. Solido 654, sí, Lip Europos, acá es. Buenas. Hola, pase, venga. Pero qué bueno, local nuevo. Ustedes estaban en el shopping, ¿no? Sí, claro, que ahora estamos acá, ¿le gusta? Pero sí, están mejor que nunca, ¿eh? ¿Y cuántas novedades que tienen? Sí, novedades, nuevas editoriales, ofertas, inauguración y, como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. A ver, veo que tienen de todo en educación y formación docente. Todo, material didáctico, láminas, teatro, plástica, todo para el docente. A ver, mire nomás, mire tranquilo. Sigo mirando, mire qué bien, material también de historia, derecho, comunicación. Todo este mes sale con descuento de un 10% de inauguración, Pero aproveche. Mire usted a lo grande, qué autorazos, Rodolfo Walsh, Galazo. Todos los tenemos acá, mire tranquilo. También tenemos, aparte, todo en humor, historieta argentina, del Eternauta, Gaturro, todo pasando por Mafalda, lo que busque. Sí, y mire, acá también, superhéroes y manga. Manga, todo lo que busque, todos los personajes. Qué bueno. Ay, mire, y ahí veo al Loco Chávez. Me disculpa un ratito, voy a mirar un pispero un poco. Chumé, tranquilo. Y usted que está ahí también, venga. Venga, Lipe Bro, que lo esperamos con todo lo que busque. Lipe Bro, pues ahora en nuestro nuevo local, en Jolie 2654. Lo esperamos. ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Y sí, ¿qué nos trae Lipe Bro? Pues hoy una colección de coligües sensacional que llevamos el otro día a la plaza ESI a mostrarla. Una colección que en aquellas escuelas que están renovando, vio que las escuelas renuevan a fin de año sus bibliotecas, no puede faltar en su biblioteca, como estoy yo, revendedora. Esta colección a todo color, con solapa, cuatro títulos. Pueblos originarios de América, Ediciones del Sol, la editorial Coligüe. Esta colección que tiene... primer título, Pueblos Originarios, después hicieron los guaraníes, los mapuches, los collas, y van a seguir en este año con los incas, los mayas, los aztecas, los fueguinos, los tobas, los chiriguanos, los sioux, los cheroques, todos. Esta genial colección de Coligüe, Senderos, que es una mirada actualizada y dinámica sobre nuestros pueblos originarios, que en el mundo uniforme que hoy nos toca transitar, siguen haciendo oír su vitalidad, ¿no? Bullente o callada, esperanzada o trágica en la sabia América. Es una colección que está dirigida para el lector primero que quiera asomarse de estas páginas a un universo vigente, o para aquel que quiera repasar aspectos de estas identidades. Esta primera introducción, Pueblos Originarios, es un libro que presenta y ordena a grandes rasgos el complejo mapa poblacional que configuran las diferentes áreas culturales americanas. con sucesiones, superposiciones y convivencias de las grandes civilizaciones de Mesoamérica y los Andes centrales, pasando por las naciones que representan horizontes culturales de profunda impronta en la idiosincrasia multiétnica de nuestro país. Collas, mapuches, guaraníes, los pueblos amazónicos y antillanos, las famosas tribus de Norteamérica, hasta los remotos esquimales. De todos ellos se relevan sus aspectos más sobresalientes, los territorios que ocuparon, sus marcas culturales, atendiendo en especial a los registros arqueológicos, sus avances históricos y su presente. Una genial colección. Este es el que tengo acá en mano, el libro introductorio, ¿no?, que presenta a grandes rasgos todas sus características y se completa con mapas, cuadros, y el texto apunta fundamentalmente a ubicar en el tiempo y espacio la diversidad de pueblos originarios que vivieron o viven actualmente en el suelo americano y definieron su identidad. Una colección genial para, sin duda, para tener en la biblioteca de la escuela o en su casa, ¿no?, si le gusta. Y es una colección que va a seguir este año, así que bueno, la recomendamos, Ochoa, Senderos. Introducción, Pueblos Originarios de América, actualmente 4 títulos y están el resto en imprenta, ¿eh? Queríamos recomendarles para que no falten su biblioteca, como estamos. Así estamos hoy. ¿Y sabe que te van a escuchar? A usted no le gusta mucho, pero a mí me encanta, ¿eh? Calamaro cantando tango, ¿eh? Sí, ¿les gusta a ustedes? Sí, ¿les gusta Calamaro cantando tango? Y vamos con mano a mano, ¿eh? Esta también me encanta, Cecilia, pues me gusta esta. Hoy te evoco y veo que ha sido en mi pobre vida paría. Ponga acá la mano. Rechiflado en mi tristeza, hoy te evoco y veo que ha sido en mi pobre vida paría solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido. Como no quisiste a nadie, como no podrá querer. Se dio el juego de remanje cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta. Los morlacos del otario los tirás a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero ratón. Tenés el mate lleno de infelices ilusiones. Te engrupieron los otarios, las amigas y el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones. Se te ha entrado muy adentro en tu pobre corazón. Debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que hacen y lo que harán. Los favores recibidos, creo habértelos pagado. Y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés se la guardás. Mientras tanto que tus triunfos, pobre triunfo pasajero, se anula larga fila de riquezas y placer. Que el bacán que te acamala tenga peso duradero, que te abracen las paradas un cafillo milongueros, y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana cuando seas descolado mueble viejo y no tengas esperanza en tu pobre corazón, si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo y ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. Mano a mano hemos quedado. Mano a mano hemos quedado. Mano a mano hemos quedado. Mano a mano. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros. Y sí, no podía faltar ella, la diosa. No podía faltar, ¿no? Nos quedábamos sin año y sin programa y no podía faltar un homenaje a la grande, sin duda, Violeta. Aquella, ¿no? Que acá venimos rendiendo homenaje, ¿no? Permanente a aquellos que hacen de la palabra un culto, ¿no? Y que hacen de la palabra un compromiso y una militancia. Y sin duda fue ella, ¿no? Una militante de la vida que dignificó la palabra, el compromiso, la mujer. Y trató de dignificar sus pares, sus compañeros, su gente, llevando sus voces, sus cantares a todos, ¿no? Se jugó la vida en eso, se le fue la vida en eso, ¿no? Tan poco reconocida, tan mal querida, ¿no? Por muchos, y tan bien querida por nosotros, ¿no? Y tan homenajeada. Decía Pablo Neruda, cuando naciste fuiste bautizada como Violeta Parra. El sacerdote levantó las uvas sobre tu vida y dijo, Parra eres, y en vino triste te convertirás, en vino alegre, en pícara alegría, en barro popular, en canto llano, Santa Violeta. Tú te convertiste en guitarra con hojas que relucen al brillo de la luna, en ciruela salvaje transformada, en pueblo verdadero, en paloma del campo, en alcancía. Qué lindo eso, ¿eh? Qué lindo eso, Neruda. Era un grosso este, ¿eh? Sí, era un grosso. Realmente un grosso para una grosa, ¿no? Y Violeta entera, esta es una antología acá que escribió hace unos años, unos cuantos, ¿eh? Alfonso Alcalde. Qué librito este, ¿eh? El año 73 tengo en mano, ¿eh? Una joyita. La vimos pasar a nuestro lado y no la comprendimos, confesó uno de sus arrepentidos. No es lo único en esta hora del culto a la animita tardía reverencia para los suicidas chilenos. Cuando se suicidó ella, ¿no? En un 5 de febrero de 1967, estaba sola y desesperada, como era más o menos su costumbre y parte de su oficio humano. No es que cultivara la incomprensión, pero era bastante hosca por naturaleza, antiburocrática, y odiaba sin piedad a los imbéciles y también a los cónsules, y profundamente a los embajadores en general, y en particular a los que le tocó conocer en sus difíciles viajes por el mundo. Violeta recorrió todo su país haciendo homenaje a su gente y recibe como auténtica herencia de su madre, Clarisa, ese afán de salir a los caminos a descubrir la verdad del pueblo que canta libremente. Salta entonces de un campo a otro, grabador en mano, comiendo charqui de caballo porque no tenía para otros gastos. Aparece en los socavones de las minas, en las más humildes caletas de la gente de mar. Se mezcla con los campesinos, los textiles, los artesanos, los metalúrgicos, los madereros. Se encuentra metidos en sus trabajos y comparte con ellos, adivinando y comprobando sus esperanzas, alegría. Había cientos de historias dispersas que Violeta va recogiendo cuidadosamente, juntándolas en un gran friso que más tarde quiso ser su gran sinfonía folclórica, con la médula del pueblo hecha canción. Contó Violeta que en una oportunidad llevó todos estos tesoros, más de 50 cintas grabadas, a las más altas esferas universitarias de Concepción, y una vieja descocada le dijo con desprecio que a ella le cargaban los viejos. Son muy aburridos, le bostezó como un caballo, así dice, ¿no? Así también se perdió para siempre el esfuerzo de muchos años de investigación y sacrificio. Las cintas magnéticas fueron borradas, como más tarde borraron su incipiente museo popular, desdeñando la cerámica, las pinturas, los instrumentos parchados, los pobres músicos chilenos. Lo reemplazaron por cerámicas cultas y composiciones de más alta alcurnia. Por eso Violeta rechazaba lo insípido y poco honesto, lo popular traído de las mechas y el oportunismo de los que se autorrepresentaban artísticamente como los representantes del pueblo. Y después volvían a sus mansiones, a sus tesoros de la vida regalada. Este continuo ascenso y descenso de los que debían expresar una verdad no le gustaba para nada, por eso también le salió mucha gente al camino. Las Violeta no solo recogía las canciones que le iban pasando, le interesaba el pueblo en su conjunto. Reunía anécdotas. Una vez se encontró por esos caminos con Emilio Lobos, que era de profesión silletero, monturero. Le confesó: me las doy de silletero, pero le hago este trabajo por pura casualidad. Lo que yo soy en realidad es buscador de minas. Ese es mi verdadero oficio. Y aquí donde usted me ve, yo le he descubierto como 12 minas. Y Violeta le preguntó con toda lógica: pero usted podría ser muy rico con esas minas. Y don Emilio le contestó sin pérdida de tiempo: claro, así sería si las trabajara, pero a mí me gusta encontrarlas nomás. Historias, ¿no? Y así Violeta anduvo mucho más triste que contenta en la vida. Fueron las circunstancias, los hechos que hicieron brotar tantas lágrimas legítimas. Nadie pudo impedir que recopilara al final más de 3.000 canciones, recopiló, ¿eh? La mayoría inspiradas en el verdadero genio del pueblo. Escribió 4 libros y en medio de la dispersión y los viajes fueron quedando otros versos, más canciones, los tejidos, sus cerámicas. Por suerte algunos, los menos, se arrepintieron y fueron los menos sordos y también los menos ciegos. Cuando la incomprensión iba en aumento, Violeta aplicaba el siguiente criterio: de cada enemigo saco mis fuerzas, decía, de cada burla me nace el afán de hacer las cosas, de cada dolor, de cada golpe, hasta que no pudo más ahí en febrero de 1967 y se suicidó en su carpa de la reina, ¿no? Pero había completado la carga y hubo hasta pésames a nivel gubernamental, ¿no? Pero si no es por sus hijos, por el clan Parra, ya estaría viviendo en el olvido. El gobierno fue el gobierno popular de don Salvador Allende, que recuperó al darle al folclore su calidad de ciencia popular, y cambió las masacres del tiempo de Frei, González, Videla y Alessandri por la investigación científica hasta los niveles. Y hoy de nuevo todo eso fue recopilado, ¿no? Fueron los momentos malos donde se borró y pues, finalmente, bueno, pudo ser recopilada toda su obra, ¿no? Y hoy la tenemos con nosotros, ¿no es cierto, Joa? ¿Y vamos a escuchar algún tema? ¿Sí? Ponga alguno, a ver. Ay, ay, ay, que los dos miramos juntos, ay, ay, ay, que he sacado con los nombres, ay, ay, ay, estampados en el muro, ay, ay, ay, cómo cambia el calendario, ay, ay, ay, cambia todo en este mundo, ay, ay, ay. Estamos en el patio, ay, ay, ay, no era uno el que plantaba, ay, ay, ay, eran dos enamorados, ay, ay, ay, hortelano tu plantío, ay, ay, ay, con el tiempo no ha cambiado, ay, ay, ay. La sombra, ay, ay, ay, del aromo por testigo, ay, ay, ay, y los 4 pies marcados, ay, ay, ay, en la orilla del camino, ay, ay, ay, y he sacado con quererte, ay, ay, ay, clavelito florecido, ay, ay, ay. Colirio, ay, ay, ay, los dos nombres en el muro, ay, ay, ay. una carreta en floral. Se detiene en la capilla, el cura sale al entrar, diciendo qué maravilla, diciendo qué maravilla. Qué lindo cantaba esta diosa. Y nos decía en sus libros, ¿no? Dice, el folclore de Chile se haya dividido en canto a lo humano, canto a lo divino, cuecas, tonadas, parabienes, danzas campesinas, cantos con influencia europea, esquinazos y cantos de Navidad. Pero grande es la variedad a través de las distintas zonas de mi país, dice Violeta. Yo he recogido una canción que se llama Tú eres la estrella más linda, con 12 versiones diferentes en su melodía y en su letra. Se podría hacer un libro, dice, con una sola canción. Y así ella, ¿no?, recopilaba todas sus canciones entre su gente, ¿no? Y dice, la temática literaria abarca todo el mundo interior del hombre, de mi pueblo. Los temas son infinitos. Se canta la tristeza, la alegría. La cueca misma, por ejemplo, refleja todo eso, con la innumerable variedad de especies que se escuchan a lo largo de mi patria. Y tenía acá entre su canto al humano, me gusta esta, por los números. Una naranja me dieron a mí, dos me la quitaron, entre tres la arrebataron, cuatro por mí se opusieron, cinco la vida rindieron, seis por defender por ti, siete veces conocí que ocho desprecios me hicieron, nueve lazos me tendieron, 10 años te de querer. Una flor te regalé, dos por tenerte segura, tres por gozar tu hermosura, cuatro por tenerte fiel. 5 veces fue la miel, de 6 que te vine a ver. 7 son grandes placer, 8 besos que te di, 9 cartas te escribí, 10 años te he de querer. De una linda maravilla 2 claveles se enamoran, 3 flores del huerto lloran, 4 flores de Castilla. 5 lirios me acuadrillan, 6 porque entregué esa flor. 7 están a mi favor, 8 tengo a mi parte, 9 veces por amarte, 10 hortelanos de amor. 1 de mi estimación, 2 me lo quieren quitar, 3 salieron a pelear, 4 ganan con mi acción, 5 me dan la razón, 6 quedaron sin conciencia, 7 me dan la sentencia, 8 serán los motivos, 9 me dieron castigo, 10 veces en mi presencia. Qué tema, ¿eh? Hermosa poema este de Violeta. A ver un poquito de música, un poquito más. Tierra, en ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas, tendré lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza, violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Una tonada. Ya llegó tu medio amante que medio andaba perdido, medio te vine a buscar porque medio te ha querido. Medio arrepentido vengo, te vengo medio a decir que si medio tú me admites, medio me verás morir. Con una media razón te digo media verdad y con media voluntad te entrego mi corazón. Cuando medio te ausentaste, medio tiempo de mi lado, tú medio muerto te fuiste, yo medio muerta he quedado. Viva la media compaña, medio cogollo de trigo, penosa medio lo pago teniendo medios amigos. Violeta. A ver, música, música. Cuando ya esté enflorecido, irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza. En el campo hay una yerba que es toda mi desventura. Si me dará algún consuelo, yo no tengo la segura. La yerba del olvido yo no la encuentro. No sé cómo los hombres la hallan tan presto. La hallan tan presto, sí, eso yo quiero. Por eso es que la busco con tanto esmero. Tu amor sin la yerbita no se me quita. Grande, Violeta. Era una diosa. Qué cantidad de temas, ¿no? Cantidad, 3.000 canciones recopiló en todo su Chile, recorriendo con su gente, ¿no? A veces, dice, seguía por largo tiempo a la pista alguna canción antigua, atando cabos, podía reconstruir versos perdidos, después los rearmaba con increíble paciencia. Decía, soy una plebeya, soy una hija del pueblo, darme a conocer a ellos fue fácil porque vivo como ellos, decía, ¿no? Y así era, se entreveraba entre su gente, ¿no? Era la auténtica expresión de su Chile. Y así queremos homenajearla hoy, ¿no? Recuperando sus canciones, su letra, su música, a esta grande, a esta militante, ¿no? De la poesía y de la vida, Violeta Parra. Pues nos vamos con ese tema hermoso, a ver, Violetas para Violeta.

Qué lindo. Tú lo puedes al mundo decir. Dice Laura Yacán. Manual de los amantes. Yo te entregué una joya diminuta, un zafiro escamado en el cuerpo de un pez, y lo dejaste caer en las cosas que pasan. Química orgánica. Todo el tiempo que tarda el corazón en olvidar la música y acostumbrarse al ruido de hojas muertas que desprende el recuerdo cuando avanza. Todo el tiempo que tarda en separar hebras impuras del oxígeno, latido de temblor, señales en la falla. Todo el tiempo que tarda en reaccionar su ángel sometido, la boca azul contra la noche. Ese torrente oscuro que va en la cicatriz como un pez por el cauce del misterio. Todo el tiempo que tarda en corromper la ruta del carbono y arder bajo la nuca el tronco de su árbol. Se rasga en las mejillas una alfombra de seda. La lengua flota en una ciénaga y es un beso de sal sobre la llaga. Todo el tiempo que tarda el corazón en dejarte partir. ¡Wow! Pero ¿qué te pedí? Tú lo puedes al mundo decir. Supieran que no hay en la vida otro amor. Seguimos con Laura Yacán. Eva Test, escuche este, Eva Test. De mujer a mujer, ¿cuál fue la clave de tu éxito? El arte de negar pasó de moda y hay que ser más que una rubia tarada para creer en las serpientes que hablan. De mujer a mujer, ¿cuántos Adanes hubo? Lo del pecado se complicó, tuvimos que inventar el matrimonio, tuvimos que inventar la esclavitud. De mujer a mujer, no te perdiste nada. Ahora hay una ropa que es divina y un millón de productos para el lavado y un plan imperfecto. ¿Creías que lo tuyo fue traumático? La Inquisición nos prendió fuego. No han entendido nada. No hay escuelas para perder la juventud. La manzana fue siempre un fruto popular. De mujer a mujer. Eva, es tan tarde. Que el látex nos ampare. Que no te di. Que pudieran tus manos poner. Y aunque quise robar. Seguimos con Llave Marilyn. Restos fósiles. El dinosaurio es una especie de piel supeditada a un gran aparato reproductor. Eso me pierde. Su jeans del paleozoico y el sudor en los fierros de su hombría. Hablar idioma rojo el dinosaurio. Decir revolución, mi amor, proletariado en el sillón del living. En las estepas de la contradicción. Decir que lea Tolstoy, que piense en mí los fines de semana, eso me pierde. Tiemblo en su cuerpo, magnífico animal. Lloro lágrimas fáciles e inútiles. Dice mi amor, mi vida no poder. Yo tener vaquillón en el jardín. Yo proteger la cría. Partirme corazón el dinosaurio, esa especie de hombre. No me importa entregarme a ti sin condición. Las esposas. Las esposas no duermen, sumergen la cabeza bajo el torrente helado del control y se dejan caer por un complejo sistema de pendientes. La hiel del pensamiento se pone a trabajar, su cálculo en el cuerpo. Un talle más, un día menos, cifran en la libreta el castigo. Fugas que la belleza debiera aprovechar. No gimen las esposas. Pican sobre la tabla la carne del silencio. No preguntan, no sueñan. Entregan cada noche un eslabón. Y los mastines de la costumbre renuevan su alianza. Laura Yacán. Duro, ¿eh? Duro, ¿eh? Ya ve Marilyn. Mira esta. Vida sana. Cuando te fuiste, eliminé la carne. Me volví selectiva, desconfiada, metódica. No me llevo a la boca nada en estado crudo. Conservar la cadena de frío es la clave. Es el tema, la vida sana, ¿no? Y sí, es una genia la vida sana. ¿Les gusta, señoras? Está buena, está buena, está buena. Le mandamos un beso a Ana, que nos está acompañando y nos deseó todas las suertes del mundo. ¿Mm? A ver, una más de Yazán. Tenemos tiempo, ya nos estamos yendo ya, ¿no? Casi, casi. A ver, a ver, a ver. Esta era arte poética. Era mi oficio desplegar unas alas de latón como si fueran pétalos abiertos en la piel de los amantes, y ella tejía los abrigos. Separaba las cebras en la frente, los corderos lastimados. Pude ver el futuro. Leche cuajada en la lengua del lobo, música escrita sobre el filo del mundo. Era mi habilidad, salvar las criaturas que anidaban en la corteza de los días, negar sus huevos quebradizos, delicados cadáveres de almejas pegadas a la ropa. Bebí de tu tazón granos de sal como piedras preciosas. Ella cantaba sobre las manos ásperas del trabajo mal pago. Arte poética. Laura Yazán, una genia. La llave Marilyn, estamos compartiendo con ustedes este material de esta ganadora del premio Casa de las Américas, que estuvo acá en Moreno hace poquito y dijo que la poesía era una militancia para ella. Y así es, ¿no? Dignificando nuestra condición de ser mujeres. Ponga ese tema, a ver. Ponga ese tema, ¿eh? No lo encuentro, no me diga que no lo encuentre, no me haga eso, Ochoa. ¿Qué puso? ¿Puso otro? Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya se empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, la vida es bella, ya verás. A pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer así, tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción. Entre sus canciones, nunca te entregues ni te apartes. Junto al camino nunca digas, no puedo más, y aquí me quedo, y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando. Y así se está terminando este programa de hoy de Boca que Vuela, y estamos acá compartiendo con ustedes y agradeciendo que estén ahí disfrutando acá con nosotros de estos temas, de la poesía de Violeta, de Laura Yazán. Gracias, Ana, por todo lo que nos dijiste tan lindo, ¿eh? Y bueno, vamos a el próximo sábado nos vamos a despedir por este año de Boca que Vuela. Estamos preparando un radioteatro de cierre con Ochoa, ¿eh? Anticipamos ya, Ochoa, ¿eh? Sí, otra versión humorística, casi hilarante, de un cuento clásico de Fontana Rosa, un cuento clásico versión Fontana Rosa. Vamos a preparar Hansel y Gretel, ¿eh? Sí, para despedirnos el sábado que viene. Versión de Fontana Rosa para ustedes, ¿eh? Y bueno, así vamos a terminar el año, este año, el sábado próximo, que hemos disfrutado realmente, ¿eh? Nos hemos pasado bien, nos hemos divertido, hemos pasado bárbaro acá, compartiendo con ustedes. Así que bueno, mira, Cecilia, ese tema que vos pediste yo lo vengo pidiendo hace un año, está claro. Desde que empecé Boca que Vuela estoy pidiendo honrar la vida y con las alas del alma desplegadas al viento. Vengo tratando un año conseguir esos dos temas, te aclaro ya, Cecilia, la cosa viene así. Acá Ochoa se compromete para el sábado que viene cerrar el programa con ese, con los dos. Abrimos con uno y cerramos con otro. Ahí está. Así que, pero hoy te vamos a dedicar acá, vengo a ofrecer mi corazón, versión Celeste Carballo, ¿eh? Así que nos vamos a ir con este tema, con un beso grande, hasta el sábado que viene, ¿eh? Un beso grande, chau. Que